Bueno, el tema empieza un poquito antes del COVID. Porque yo cuando cobré el sueldo, fui a cobrar el sueldo del mes anterior, en el recibo me aparece que me descuentan 7 días. O sea, yo contaba con que iba a cobrar cierta cantidad de dinero y me aparecen 7.000 pesos menos, 6.500 pesos menos. Entonces hago una captura de pantalla el recibo de sueldo y mando al subgerente y le pregunto por qué me descontaron esos 7 días. Entonces en el recibo de sueldo dice mensual y después dice sueldo base 27.674 pesos, 73, algo así. O sea que soy mensual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el hombre me dice que probablemente yo no había llegado a los jornales. Entonces yo le digo, pero discúlpeme, pero si yo soy mensual, ¿a qué jornales tengo que llegar? Y por otra parte, yo me ajusto a la planilla que la hacen ustedes, yo no participo en nada de la planilla. Entonces la planilla, ellos me pasan una planilla en la cual me dice que tengo que trabajar tal día, descanso tal día, trabajo tal día, descanso tal día. ¿No? Sí. Entonces ellos me ponen con qué. Que como que no llegué a los jornales. Entonces yo le reclamé esos jornales, porque si yo soy mensual, si yo no falto, no llego tarde, me hicieron todo un problema bárbaro, todo lo más bueno a todo esto. A mí me mandan a hacer un curso y voy a un lugar donde habíamos una pieza muy chica, muy reducida, que sería una pieza de 6x3 más o menos, por decir algo, y habíamos 10 personas adentro. 5 horas tuvimos las 10 personas. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, está. Al día siguiente, que era mi día de descanso, fui al hospital español a hacerme el hisopado para ver que no tuviera no tenía ningún síntoma, ¿no? Simplemente tenía un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de los hombros, pero nada más. Pero digo, como estaba 5 horas metidos, 10 personas en una pieza ahí, sí. Me hicieron 2 exámenes. El primero me lo entregaron en el momento y me dijeron, usted salió negativo, pero es aleatorio, dice. A usted, mañana le vamos a confirmar, le vamos a pasar el auténtico, ¿no? ¿Verdad? Sí. Al otro día me pasan un mensaje que era positivo de COVID. Cuando me pasan el mensaje, yo llamo a la empresa y le explico cómo era el tema y todo lo demás. Está fenómeno. Me dijeron, bueno, está, no hay problema, que esto es lo otro, que después usted nos avisa cuando se va a reintegrar, porque así nosotros nos manejamos para poner gente en el lugar suyo. Perfecto. ¿No? Sí. El día 27 me llaman del hospital y que se había arreglado todo el tema del BPS y todo lo más, que hasta el 28 yo estaba con licencia médica, digamos, y el 28 se me terminaba, yo el 29 podía reintegrarme a trabajar. Entonces yo enseguida agarré y le comuniqué a la empresa que ese día, el 29, yo me reintegraría a trabajar. ¿Ah? Sí. Entonces, ellos me contestaron y me pusieron, así que usted se reintegraría el 29, así, como yo le estoy diciendo, se reintegraría el 29. Sí, le puse yo, me contesté, ¿está? Fenómeno. El 29, a eso de las 3 de la tarde, 3 y media, me pasan un mensaje de audio, el cual me pone, Roberto, si podés, mañana, por el día 30, presentarte en la oficina a entregar el uniforme, porque así te desvinculamos de la empresa y te hacemos la liquidación, porque estamos perdiendo algunos servicios. Y por orden de la gerencia y por término de contrato dejamos cesante. Eso es lo que me puso la empresa. Yo tenía contrato hasta el 17 de mayo ahora, pero es aquí que yo hasta el día anterior, hasta el día 28 había estado en dice por COVID. Claro. O sea, no había estado en cuarentena porque capaz que tenía, no, es porque había sido positivo. Había salido positivo. Sí, sí. Y yo tengo todavía los mensajes y todo. Sí, sí. No sé si quiere que agregue alguna otra cosa. No, y ahora ya le se hizo efectivo el despido, ya le pagaron despido y todo. No, todavía ni se han comunicado conmigo, yo entregué la ropa y todo lo demás y nadie me dijo nada. Yo estaba esperando que alguien se comunicara conmigo para decirme cuándo me van a hacer la liquidación o cuándo me van a entregar. Es decir, tengo la liquidación este mes de abril, digamos, a los 7 días del mes anterior, de marzo, esos días que no me pagaron, sí, que supuestamente me lo tenían que reliquidar. Claro. Y los días que trabajé de abril. Pero todavía no se han puesto en contacto conmigo. O sea, no sé nada, no sé cuándo voy a cobrar eso, no tengo ni la menor idea de eso. ¿Usted va a hacer algún reclamo en caso de ser desvinculado efectivamente de la empresa? ¿Va a hacer algún reclamo, Farías? Obviamente. Yo ya hablé, yo me puse en contacto con un abogado. Bueno, el abogado está estudiando el caso y mañana el hombre me va a contestar a ver cuáles son los pasos que vamos a seguir, qué es lo que vamos a dar. Por eso también estoy esperando a ver si ellos se comunican conmigo para ver qué es lo que ellos me van a ofrecer, ¿no? Pero estoy seguro que a mí el despido especial no me lo van a pagar, no me lo van a querer pagar, pero me van a tener que pagar un despido especial, pues si yo estaba en DC, yo no estaba faltando porque se me dio la gana, aparte claro, estaba por COVID, no estaba porque me torcí una pierna o lo que sea. No tengo una llegada tarde y no tengo falta, nada, no puedo decir nada. Estuve más de una semana trabajando entre el barro y el agua. O sea, ellos nunca llamaron para preguntar si estábamos bien, si necesitábamos algo. Estuvimos una semana trabajando sin linterna, al oscuro, en el medio del campo. Y nunca, en ningún momento, ellos se preocuparon por saber si necesitábamos algo, si estábamos bien o si no estábamos bien. Perfecto. Farías, sí, le agradezco muchísimo el testimonio y bueno, quedamos a la orden.